me dejes en la calle, por favor, ten compasión, que el frío me está matando, tú sabes que me hace falta tu calor. No debes hacerme sufrir, hacer que vuelva a insistir, Carmela, dame la llave, por favor, no me dejes en la calle, tenme compasión. Dame la llave, Carmela, aunque sea la del portón. Dame la llave, Carmela. Ay, corazón. Dame la llave, Carmela. Aunque sea la del portón. Dame la llave, Carmela. Por favor, dame la llave, Carmela. Aunque sea la del portón.